esa noche contra su voluntad a una joven a quien retienen prácticamente secuestrada en su habitación. El escudero deberá seguir investigando por sí mismo hasta que llegue el momento de que intervenga decisivamente el caballero, con quien habrá de encontrarse más tarde en las proximidades del mesón. Un mozo azuza a sus mulas en plena labranza y llegan de la gartera con su típico atuendo las mozas que desde allí descienden hacia Toledo para vender sus mercancías en la ciudad. Escucharemos pues esa canción que yo creo que también todos hemos oído alguna vez, titulado Lagarteranas. Recordarles a todos que precisamente en ese pueblo de Lagartera, típicamente y hoy en día aún subsisten, bueno, pues esas trajes típicos del pueblo, que es uno de los trajes más laboriosos que existen en España. Escucharemos, por tanto, esa canción de Lagarterana, que nos la van a cantar el carretero, que aparece en la imagen, junto con las lagarteranas. Nos sentamos de nuevo cómodamente en nuestra butaca de la primera fila para comenzar ya el segundo acto y final de nuestra zarzuela, El huésped del sevillano. Estás cierto, y no sospecha Constancita que la encerrada sea Raquel. Ni por pienso, además que la moza del mesón no conoce a la del cigarrán. Quédate en el mesón, soborna al posadero, y arreglarás el modo de saber sin que le pise sospecho. ¿Y vos, señor? Yo estaré en aquella calle, junto a aquella ventana. Ahí esperaré todos. ¡Corro ahí! ¡Adiós, señor! Rodrigo se encuentra ya al acecho en la posada. Hemos cambiado, por tanto, de escenario y estamos en el interior del típico mesón, donde se encuentra al fondo un patio con un portalón, como si fuera lo que hoy diríamos una venta. Allí asiste al arribo de un clérigo montado en un burro cargado con henchidos serones repletos de hábitos similares al que lleva puesto. Al escudero le llaman la atención los rasgos fisonómicos del nuevo mozo del mesón que ha acudido a abrir el portal. Claro está, si es el mismo don Diego disfrazado de tal. El tonsurado recomienda al fingido mozo de mulas cuidar de la suya y de los serones en los que trae hábitos para los monjes de su orden. Rodrigo no olvidará, por cierto, esta referencia y se marcha curioso y vigilante tras el pretendido mozo. Costancica ha averiguado ya, y así se lo comunica a su tío el posadero, que aquella señora es una dama raptada por el falso criado, a quien asombra a su turno el porte de Costancia, la cual parece más bien hija del comendador que sobrina del mesonero. Tal es la opinión que de ella tiene también el huésped del mesón del sevillano, quien desde el portal alcanza a oír aquellas palabras y añade: «Tampoco tú pareces mozo de mulas». A solas, por fin, la muchacha hace su aparición un nuevo clérigo. Es Rodrigo, disfrazado con uno de los hábitos, quien está maquinando un plan cuya primera etapa consiste para él en mudar de personalidad. Divertida, Constancia se presta al juego del presunto fraile y por ello, después de un largo diálogo donde escucharemos unas risas motivadas por esa frase «¿Por qué no te callas?», que recordemos todos, bueno, pues se hicieron famosas en aquel momento de la grabación de esta zarzuela, por lo que el rey Juan Carlos le dijo al ya extinto presidente Chávez de Venezuela. Por eso escucharemos unas risas cuando dicen «¿Por qué no te callas?», en una de las frases precisamente de ese diálogo. Bueno, pues siguiendo con lo que vamos a oír, vamos a oír ese dueto donde cantan tanto Rodrigo como Constancia y el título «Si tú fueras pastora». Seguimos con nuestra zarzuela. Más vino, hermosa Constanza, llena mi vaso hasta el borde, y el rigor de tus desdenes entre su espuma se ahoguen. Más me holgara que os callarais. Moza, no se alborote, que nadie la ofende. ¡Ya la voy! ¡Bien, ya está! Abrid y lo veréis. Buenas noches. ¡Alabado sea Dios! ¿Tiene por nombre esta casa el mesón del sevillano? Así la llama. Entonces, decidme, señor mesonero, si al menos por una noche hay lecho donde yo pueda dormir unas horas hasta mañana. Sí que lo hay. Podéis pasar. Gracias. ¿Dónde diablos he visto yo esta casa? Cuidad de los cerones, que vienen llenos con los hábitos de los padres de la orden. Os vale venir conmigo. Yo tras los sacos voy. Y que nadie imagine quién se oculta, bajo este humilde traje. Ya sabéis, señor, que mi casa es vuestra. Y para aprender a quién sabéis, aquí está mi sobrina Constancica. ¿Vuestra sobrina es esta? Más parece hija de comendador que sobrina de mesonero. Más parece. Y vos, señor mozo de mulas, a fe que tampoco lo sois por vuestro porte. No entiendo lo que decís, señor, en eso de ser o no ser mozo de mulas. Yo sí entiendo. ¿Qué gente de servicio tenéis en esta vuestra posada? ¿Esta no es joya para estar en el bajo engaste de un mesón? Señor. Digo, doncella, que no solo os pueden llamar ilustre, sino ilustrísima. Pero ese título no había de caer sobre el nombre de fregona, sino sobre el de una duquesa. No es fregona, hermano mozo, y aún la tengo por ver fregar en primer plano. Así es ella, fregona, como vos, sois criado. Decidvos ahora, ¿quién es el dueño de una imaginación tan desaforada? Un hombre que en sus mocedades fue soldado y que ahora es poeta. Dicen que en Lepanto perdió el uso de su brazo izquierdo. Aquí se dispone a escribir un libro y afirma que habrá de darle a mi casa mucha fama. En verdad que pude figurármelo, que según él teje sus fantasías, bien se advierte su trato con las musas. Maese huésped, nada os digo. Cuidad de esa dama, que no ha de pesaros. Yo he de tardarme poco. Menos había de pesarnos si de aquí pronto la llevaran. ¿Por qué no te callas? Estar atenta por si algo necesita esa mujer. ¡Válame Dios! Y que de esta suerte se pueda perder una doncella sin que nadie les vaya la mano, y un semejante majagranzas ha de ser mirado y alabado. ¡Alabado! ¿Eh? ¡Alabado sea Dios! ¿Necesita algo, padre? ¡Nada! ¡Hija! ¡Rodrigo! ¡Pero! ¿Estamos solos? Pienso que sí. Lo sé todo. El secuestro, los propósitos de don Diego y nombre y condición de la encerrada. ¿Y vos qué hacéis con estos hábitos sagrados? Son de la carga que traía el fraile. Con poco respeto le tratáis. Ah, la intención es buena. Heme cubierto con estas sagradas vestiduras para, sin inspirar sospecha, ayudar a vuestros caritativos sentimientos a abrir la jaula a la paloma. Dios sabrá pagároslo. Y le amo también. Guardad vuestros dineros, señor fraile de Mojiganga. ¿Qué vos pensáis entonces? ¿Acaso es mi intención como mercancía en Zocodover? Sabed que si a mis sentimientos solo mirara, ya hace tiempo que fuera libre la cautiva. Pero vos decís eso. ¡Ante Cristo que me mato! ¡Oh, princesa caritativa! ¡Reina de la escoba! ¡Princesa del corón! ¡Aparte, hermano fraile! ¡Que se escurre! ¡No mienta la frailería, también! ¡Que aunque visto de lana, no soy borrego! ¡Qué pena tendrán las pastoras! ¡Con tal de que tú lo fueras, yo te... ¡Ve! ¡Ve! Pastora, yo fuese corderito, ven, ven. Fiscada por el prado, travieso y rizadito, ven, ven. Si yo fuera pastora, tuviera mi pastor, ven, ven.